No me culpen, si hermosa es mi faz. ¡Es mi esencia! ¡Solo es mi genética espacial! ¡Cacha nombre magnífico! ¡Omnipotente y guapísimo! ¡Soy mágico, no soy frívolo! ¿Quién me aprecia por mi amor cívico? Les cuento, le di a Benito don de alguien más. Lo puede necesitar y fui primer voluntario aquí, Henry. Si todo se derrumba, seré su cobertura. Conmigo viven libres y no cobro por alquiler. Yo limpio sus desastres y al deshogarse los escuché. Doy siempre, siempre, siempre doy y no parecen contentos. Yo todo lo que espero es tantito respeto y así van a agradecer. Se van a agradecer. Y así van a agradecer. Intenten agradecer. Es tan bueno, no tienen que adular. Soy más, ya admitan. Sacaste Nazca Paz Audaz ya. Este reino lo hice yo. Y aún así se quejan de ingrato, ¿no? Y yo soy la preocupación. No pueden ni entender mi ocupación. 15 deseos concedías ayer, ¿lo ven? Cuente la intención. Aún así cuestionan a su rey. ¿Por qué lo ofensan si no hay razón? Hoy gozan de mi protección. Sí, cero complicación. Y aunque es mi labor, yo les hago un favor. Y así van a agradecer. Se van a agradecer. Y así van a agradecer. Intenten agradecer. No quisiera hacerlo, juré jamás hacerlo. Pero me hipnotiza el vuelo de estas páginas. Me fuerzan a otras prácticas. Hechizo porción cualquier maldición. ¡Ya reviertan esta insurrección! Es un libro de oscuros misterios más. A grandes males, grandes remedios. ¿Dónde estaba? Ah, sí. En este reino hay un traidor y así no debe de ser. Vamos ya, explícate. Seguro fue algo sin querer. No tendrás refugio afuera. Deja de correr. ¿Saben qué? Ser cuidador no es mi ideal de placer. Y así van a agradecer. Se van a agradecer. Y así van a agradecer. Se van a agradecer. ¡Se van a agradecer! Bueno, chicos, espero que les haya gustado este cover. Ay, me duele la garganta. Bueno, si te gustó el cover, dale like y suscríbete a mi canal para poder ver más contenido. Y sin nada más que decir, me despido, chicos. Los quiero mucho.